también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Realmente? Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con el 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Buenas tardes, soy Almu, son las 4 de la tarde, miércoles 15 de octubre. Si nos estás escuchando por el podcast o las repeticiones, no coincidirá la hora, pero bueno. Gracias por escucharnos, un saludo muy grande a todas las radios hermanas. Y bueno, deciros que hoy vamos a hablar de los roles y que podéis intervenir en el programa si queréis, tenéis al teléfono 93 317 7366. Podéis también consultar la página web www.radionicosia.org y si necesitáis contactar con nosotros para lo que sea, tenéis el correo info@radionicosia.org. Bueno, por suerte no estoy sola, aquí hay un montón de compañeros. Y hoy estoy muy feliz por la co-coordinación que vamos a hacer Josep y yo. Josep se ha preparado unas palabras y luego estamos esperando una llamada muy especial para la gente que estuvo en Amasía, en Calgras. Y nada, pues, Josep, con vulguis. Ah, pues buenas tardes a todos. Y solo quiero decirte que estoy muy contento, aunque algo nervioso, de que me hayas elegido como ayudante tuyo. Así que te doy las gracias y espero no decepcionarte. Ya que tú sabes que cuando, para dar mi opinión sobre cualquier tema, pues yo muchas veces, pues una cosa casi difícil e imposible, porque me suelo quedar siempre al instante en blanco o cortado. Así que espero que tengas paciencia, que me perdones, y quiero voy a intentar hacer por lo menos lo mejor posible. Yo no tengo nada que perdonarte, todo lo contrario. Para mí también hace mucha ilusión que compartamos ese momento. Y lo que te comenté, que intentes disfrutar lo que todos hemos pasado por aquí la primera vez. Bueno, es verdad que hace un año y unos cuantos meses que estoy aquí. Y bueno, la primera vez que, que estoy haciendo esto, pero que estoy muy contento. Ya verás cómo engancha. Bueno, creo que tenemos ya la llamada. Marina, hola, buenas tardes. Hola. Hola, aquí ya va molta gent que et vol saludar. Hola, bona tarda. Jo també tinc moltes ganes de saludar. Què tal? Hola, buenas tardes, Marina. ¿Qué tal? Dolors. ¿Qué tal? Per aquí estan les companyes, el Xavi. I, hola, bueno, i també hola. Està la Luisa, que ha marxat ara. Diu, ara vindré, però s'ha escapat. I, bueno, i està el Nacho també. I, hola, bueno, Nacho. Estem tots. Per demanar-te disculpes, perquè l'altre dia el telèfon no entrava la trucada. I mira, ara està l'Isar. Isar, la Marina, si la vols saludar. Hola, Isar. Hola, bona tarda, què tal? Què feu? I res, que com que vas trucar, que tenia ganes de nosaltres, i nosaltres tenim ganes de tu. Explica'ns, què et va semblar el taller? Ostres, jo he de dir-ho, jo vaig passar-m'ho molt bé. No sé vosaltres com veu estar, però per mi va ser una sort conèixer-vos a tots i disfrutar d'aquests dies tan bons. Com esteu vosaltres? Nosaltres desitgem tornar l'any que ve perquè va ser espectacular, la Masia, la professora, el Joaquim, el Quim, la Eva, la Júlia... Bueno, va ser espectacular. I aquí sí. Tenim a la Lluïsa, que vol dir alguna cosa. Hola, Marina, guapetona. Hola, Lluïsa. Les teves classes supercontentes, estic molt contenta. He vingut molt motivada aquesta vegada. Sí? Sí, faig uns dibuixos superdiferents. I molt bona la tècnica que vas fer d'atrapar les ombres. Ostres, és xulo perquè, bueno, mai saps, és com una sorpresa, no?, el que pot passar. Sí, a partir sí. D'ella. Sí. Bueno, escolta'm, quan farem l'exposició, saps alguna cosa o encara no? Mira, aquest divendres m'he de trobar amb Setba. Sí. I no sé qui vindrà també de Radio Nicòsia i l'altre grup també de Sus Espai per veure com fem l'exposició, si han buscat algunes sales, hi ha una relació de sales, però hem de parlar, a veure com... Jo no sé, des que vaig fer el taller amb vosaltres no he fet res més, vull dir que estic esperant una mica aquesta reunió i veure les possibilitats d'exposar, que jo crec que, bueno, que tira endavant i és qüestió de concretar dates. Bueno, Marina, pensa que el dia 28 d'octubre passa el vídeo al carrer, al Cine Esmaldà de Barcelona. Ah, el vídeo el passen a les 12, no, Lu? A les 12 del migdia. Sembla que van canviar el dia. Han canviat el dia? Pot ser el dia 8? Ah, mira, nosaltres ens vam dir el 28. A veure, mira, jo ara estic mirant el correu en aquests moments. Sí. I el que em posa és que es va anul·lar la data el dia 28 i s'ha passat el 4. El 4 l'han canviat? El 4 de novembre. Jo tinc un correu de la Cristina d'aquesta setmana. Vale, pues bueno, per vídeo, no? Sí, el dia 4 de novembre a les 12 del migdia. Allà estarem, eh? Estarem tots, no? Sí, estarem tots. Home, i tant. Espera, que l'Isar i el Xavi volen dir alguna cosa. Isar i Xavi, va, apropeu-se. Isar. Hola, Marina. Hola, Isar. Què tal? Bueno, que bé, només dir-te que a mi em va agradar molt com vam treballar amb el tema de les ombres, de... O sigui, que no va ser pintar per pintar, diguéssim, no? Que hi havia, que el tema de les ombres ho vaig trobar molt ben trobat i molt original i molt agradable de pintar i tot, eh? Ostres, que bé, me n'alegro molt. Una experiència molt, molt, molt bona i de pintar tots junts i de agafar-ho des d'aquest punt de vista de les ombres. Sí, aquest és el punt de partida, però sobretot el mèrit està amb la feina que veu fer en grup també, no? Perquè no és gens fàcil el fet de treballar amb equip, però sigui l'àmbit que sigui, és molt complicat. I ho veu fer molt bé, sempre parlant i sempre discutint amb bon sentit de la paraula, no? De parlar, de veure els pros, els contres. Jo crec que això és una bona experiència. perquè és molt difícil i el resultat és preciós. Escolta, Marina, tu vas aprendre alguna cosa d'això de nosaltres? Sí, el qui ets? El Xavi. Hola, Xavi, és que no et veig. No, no. Un dia posarem una webcam. Mira, doncs jo sí que vaig aprendre molt. Em va donar com moltes energies també per pintar, perquè feia una temporada que... Hola, Marina. Hola. Doncs jo feia una temporada que quan entrava al meu taller tenia molta por de pintar. No sé si us passa a vosaltres, no? Aquesta sensació que... Bueno, i ara què he de dir, o què he de fer, o què he de pintar? Teniu aquesta sensació com de por? De vegades sí. Doncs a mi m'estava passant això i vaig venir molt carregada d'energia i no he parat de treballar. O sigui, i me'n recordo de com pintàveu, no? Aquesta manera doncs, de treballar, de posar-vos davant de la tela, de no tenir por... No sé, em vau donar com molts ànims també per el meu propi treball, eh? I us ho agraeixo de veritat. Mira, que tothom que veu els dibuixos es posa molt content, diuen, ala, això ho heu fet vosaltres? I vam aclar... Què pensaves, que no teníem actituds o què? Vull dir que... Molt bé, gràcies per tot, per ensenyar-nos moltes coses. No, a vosaltres. Per cert, tots els vostres treballs els tinc jo en el meu taller. Sí. I els miro, eh? Molt bé. Els miro i sembla que es van transformant també amb les ombres dels tallers. Marina, sóc el Nacho, et saludo des d'aquí de Barcelona. Nacho, què? Quin temps fa per aquí a Barcelona? Bueno, estiu, això sembla estiu. Aquí ens falten els gelats. Tenim les castanyes i els gelats. I els bolets. I les pastilles, això sona molt malament, però també... Que bo. Doncs res, heu de venir cap aquí. Bueno, Marina, jo ja dic també com la Luisa, que jo ara pinto d'una altra manera. Estic una mica enrogullada, eh? No em coneixes sí, a vos perquè estic... Passat. No m'ha agafat un fred aquest de matí que he anat molt d'hora, m'he aixecat molt d'hora i m'he refredat una mica. Vaya. De la gola. Bueno, vull dir-te que jo també he experimentat l'ombra i que vaig als jardins del meu barri, al parc, a fer l'ombra, perquè sí? Quan faig l'ombra em surt més espectacular. Sí. I bueno, m'ha quedat un bon record i bueno, avui he vist el Joaquim, el Quim, sí, que m'ha portat les piles i el... Ah, sí? I, sí, ha vingut aquí a la Fàbrica Coats, al taller de les arts, dels artistes, sí. I jo, com que vinc al costat, doncs hem quedat i m'ha donat el carregador i les piles. Ah, molt bé. I ja li he dit, dic, aviam si l'any que ve tornem. I diu, saps? Espero que sí, m'ha dit el Quim, espero que tornem l'any que ve. Bueno, això de l'any que ve l'he dit jo també en l'escrita que t'he fet tu curtet de 400 línies, vull dir que sí. És que estem desitjant, de veritat, si es pot fer, que es faci, a que sí? Sí, i tant. I gràcies. Ostres, i tant. Que bé. Jo ja tinc ganes una altra vegada. Escolta, i així que has escrit? Has fet un escrit? Tots, uns quants hem fet un escrit per la Fundació Zepa. Ah, no ho sabia, no m'ha arribat. Sí, per la Fundació Zepa hem fet uns petits escrits. Ah, que bé. Doncs sí. Ja... De l'experiència del Calgràs, de la taller, i bueno, la casa de Calgràs, bueno, és meravellosa. I tots sí, estem d'acord, i bueno... I del poble i de tot. Sí. Estic molt contents. I bona organització de tots, eh? Que moltes gràcies a tothom, tant la cuina com el duany de el Joaquim, com a tu. Bueno, és que us estimem. Encara que no estigueu aquí, us portem el cor. Ai, jo també. I jo la veritat és que la setmana següent ja us enyorava. És com si... He pensat, ostres, ara no he d'anar cap allà? Jo vam notar-ho perquè en seguida vas trucar, la setmana següent vas trucar al telèfon i no funcionava la línia i van dir, oh, quina mala pata. Sí, bueno, però ho hem aconseguit avui. Marina, sí. És que es fan estimar, oi? Això, clar, el Muno, jo no estava a la Masia, però van tornar, bueno, amb les piles carregades, molt contents, jo crec que van fer una obra, van crear molt i en ser una enveja sana, eh? Però que van tornar entusiasmats. Que bé. I és que, bueno, jo el que sí que veig és que hi ha molta qualitat en el treball, eh? O sigui, suposo, aquí es veu que porteu un rodatge treballant amb la pintura o amb la ment artístic, no? I es nota amb la qualitat del resultat. I es veu, doncs, que aquí el paper de cadascú és molt important, i després el sumar, el fet de sumar tot el potencial que porta cadascú i fer una obra en grup, encara és com si es multipliqués, no?, tot aquest treball. I la veritat és que, bueno, em va agradar molt tant l'obra, però sobretot el fet de compartir, no?, tota aquesta experiència amb vosaltres. De fet, el taller Nicosia només porta 6 anys, no porta tants anys, eh? Només porta 6 anys i hem donat una canya impressionant, eh? Doncs per portar 6 anys, nota, eh? 6 anys. Ostres, doncs mira... El Frank te vol dir alguna cosa, que acaba d'aparèixer. Frank, de Marina. Hola, no res, que acabo de trobar i em trobo amb que ets aquí, que la setmana passada va haver algun problema, no? Sí, de veu, però bueno, ens hem posat d'acord de seguida. Sí, avui ho hem aconseguit i, ostres, fantàstic. Bueno, Marina, moltes gràcies per trucar i, bueno, et desitgem molta sort en la teva treball artístic, amb les teves obres, i nosaltres desitjam que SEPBA ens torni a subvencionar, perquè l'any que ve tornem un altre grupet a experimentar l'experiència aquesta tan gratificant i aquest companyerisme i aquest amor amb la professora, amb el Quim, la Júlia i l'Eva, que ha sigut meravellós. Doncs, ho desitgem de tot cor tornar-hi. Ja sí. Parlarem amb el Darío, aviam si podem repetir-ho. Sí, si no, l'experiència segur que no acaba aquí, no? Perquè hem començat una amistat, un camí junts, que encara que jo estic més lluny, que no sóc a Barcelona, ens tenim presents uns i altres i segur que ens tornem, que tornem a coincidir. Molt bé, eh? Molt bé. Moltes gràcies. Un petó molt fort per tothom. Una abraçada per tu, Marina, de part de tots. Igualment. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos. Hola, continuamos en directo en Radio Nicosia, Contrabanda 91.4 de la FM. Y nada, pues hoy también estamos de fiesta porque hay 2 personas muy queridas en este grupo que cumplen años. Cumplieron ayer, martes 14, Pau, nuestro compañero Pau, que no ha podido venir porque, bueno, está jugando al fútbol, tenis, y la Silvieta, que la tenemos aquí y le queremos dedicar el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Yeah. Que hable. Moltes gràcies a tots, amb tots hi tinc bona relació, amb alguns més, amb els altres menys, però totes bones. I bueno, els presentadors d'avui són que se'n surten, de lo bones persones que són. També tinc una a la mà dreta que també és molt bona persona, una a la mà esquerra que també, o sigui, tot, aquí està ple de bona gent, la Lucía, el Martín, tots són bona gent. I això és fantàstic perquè no és tan fàcil de trobar, o sigui que moltes gràcies a tots, us estimo. Vale. Bien, como os anunciábamos al principio, el tema que hemos escogido es el de los roles. Voy a resumir muy breve para poder dar paso a los compañeros. Pensamos en los roles que una misma persona, por ejemplo, adopta según la situación que se encuentre, ¿no? Si está con amigos, si está en el trabajo, si está con pareja, si es madre, padre, hijo. Y cómo una misma persona puede hacer diferentes roles y luego también pues cada vez nos damos cuenta y queremos cambiar nuestra forma de ser con esa persona, ¿no? Bueno, un poquito así. Y bueno, llega a dar también pues cómo la gente se relaciona. Yo pensé mucho en los roles en este sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, el rol que siempre he ocupado desde pequeña ha sido el de cuidadora. Yo me siento súper bien cuando ayudo a alguien o hacemos algo juntos. Bueno, que contribuyes a hacer un poquito más feliz a la otra persona. Y es una cosa que tengo innata. Me sale ya y hablo con uno y vamos aquí, vamos allá. Y lo he hecho desde pequeña, la verdad. Ahora tengo que aprender a cuidarme un poquito más a mí, pero me está costando. Pero bueno, pero nada. Ahora vamos a las reflexiones. Josep, ¿qué comienza? Pues tenemos aquí a Xavi, que bueno, que yo que el conec, una persona muy respetuosa, molt seriós, però que sempre un toc d'humor molt, molt maco, i sempre sol ser unes reflexions molt maques. Així, Xavi, endavant. Bueno, moltes gràcies, Josep. Tu eres un, per a mi eres un sant, i bueno, ara no és qüestió de que parlem d'esto de nosaltres. Bueno, començo. Bueno, empiezo. La personalidad de cada uno demuestra quién es quién y cómo se desenvuelve en sociedad. La imagen que desprende y si ésta se ajusta a la realidad. Nosotros cumplimos una función que va relacionada con nuestra profesión, nuestra ubicación y vínculos afectivos y familiares, nuestra educación que tiene que ver con nuestros padres, lo que hemos aprendido con ellos, los valores que nos han inculcado, el espejo de ellos, si emulamos a los padres o los rechazamos. En el caso de que nuestra vida haya sido satisfactoria y nuestra trayectoria como humanos nos haya situado más cerca de la felicidad o de su contrario. Aquí es donde nos relacionamos con el mundo y empezamos a crear nuestro universo particular. Y es en esta situación que demostramos quiénes somos. Y aquí es en donde jugamos con nuestro rol. Y en este juego se conoce a todo tipo de personas. En la Gestalt han hecho un eneagrama con los distintos caracteres, intentando clasificar a cada persona. Ahora yo pienso que esto es insuficiente y los eneatipos de la Gestalt no son muy realistas o no se ajustan a la jungla en donde nos movemos. Yo soy una persona que considero que para mi edad tengo la madurez que se corresponde con ella. Mi universo tiene que ver con la defensa que he desarrollado a lo largo de cuando empecé a tener un diagnóstico y he intentado sobrellevarla con dignidad. Al día de hoy estoy convencido que he dejado de lado el concepto de psicótico y vivo la vida con dignidad y sin complejos. Y en este aspecto me desenvuelvo con mis amigos de Nicosia, de los que he aprendido mucho, y mi rol continuo es sobrellevar y siendo consciente en todo momento que mi aprendizaje y mi sabiduría, como un ser cualquiera, se basa en no dejar que se reproduzca la vejación del estigma y frenar a aquellos que tienen un desconocimiento sobre mi persona, que no me juzguen y que sean respetuosos en el trato. Considero que merezco un respeto, al igual que yo ejerzo ese respeto con los que me rodean. Intento escuchar al otro desde una perspectiva de tú a tú. Y lo mismo que valora la gente de mi universo, reclamo lo mismo para mí. En fin, no me considero un clásico hijo de puta que pisa al de al lado para conseguir lo que se propone. Ni tampoco me considero un Superman. Deambulo por este mundo con la buena intención de ser solidario con los míos y tener empatía por el género humano. No me siento superior ante nadie e intento que mi vida fluya con un buen rollo de ser amigo de mis amigos y buena persona con los demás sin caer en la perfección. Soy o intento ser simple porque considero que eso es muy difícil y me considero hipersensible y receptivo al sufrimiento humano. En fin, soy muy, muy normalito. Bueno, Xavi, ha sido preciosa tu reflexión. Eso de que es normalito, no sé, ¿eh? Porque ya sabes que en Nicosia la palabra normal la cuestionamos. Pero sí que es verdad que eres muy amigo de tus amigos. Y también cuidas a tu gente. Y sí, lo que decía Josep también, que siempre tienes una broma para alguien. Y bueno, está muy bien. Y ahora a ver, ¿quién quiere seguir? ¿Santi? Vale, vale. Gracias. ¿Quién es quién? Los roles del 15 del 10 del 2014. La imagen que debemos dar, según el contexto, muchas veces se confunde con el éxito social. Pero para una persona con la cabeza bien amueblada, es sentirse uno a gusto desenvuelto, so pena del agotamiento o de la crisis psíquica que nos puede afectar o herir la sensibilidad. La conducta de cuidador, como debe interaccionar con los demás para ganar respeto, fiabilidad y complicidad. Todo cuesta, a los demás también. No caigamos en el error que solo nos cuesta a uno mismo. En particular mirándonos el ombligo, es decir, a nosotros más que a nadie. Pensemos, el mundo es injusto, sin apegos. Mis apegos son genuinos, los otros tal vez no. Cuando se plantean los cuestionamientos o remordimientos. El mundo adulto es el de los roles, las decisiones a ser posible a tiempo, que solucionan carencias, problemas y conflictos. El poder salvar la vida a tiempo, la cuestión es ser decidido, no valiente ni temerario. La opinión social, o un dicho popular diría, carpe diem, arriesga antes de quedarte con los brazos cruzados. Una risa a tiempo, un arrimar el hombro, hace milagros, podríamos decir, y acertar. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. ¿Quieres divertir algo sabrosón? Debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Bueno, estamos de nuevo aquí. Ya sabéis que podéis participar, nos hace mucha ilusión de que nos llaméis y también después de vuestra opinión sobre el tema. Así que ya sabéis que nuestro número es el 93-317-73-66. Así, por favor, venga, llamadnos y así todos juntos será el tema. Venga. Bueno, van llegando compañeros y compañeras. Hola, David. Hola. Hay una chica que está, que ha venido, está empezando. Sandra, César, Silvia, Nacho, Fran, Mar, Lu en los controles, Santi, Jaume, Pera, Eu. Pero ya, a Paula es una crack, es mi compañera de baile de momento. Y también, ahora no me acuerdo el nombre. Emilio, vale. Ya sabía, ya, digo, cuando no me nombras que no. No, perdona, es que como hacía un tiempo que no venía, y bueno, hay más gente por ahí, pero que ahora no están o ya entrarán, o si quieren. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que en Contrabanda hacemos el programa aquí en directo, y en el comedor del piso donde estamos, aquí en la Plaza Real de Barcelona, hay como una fiesta simultánea, ¿no? Allí pues comentan las cosas a los compañeros, unos van viniendo, y bueno, que hay mucho ambiente. Y no sé, ¿quién quiere seguir con la reflexión o lo que...? Al Jaume, pues al Jaume ens ofereix els seus pensaments. Bé, bona tarda, i gràcies, nicosians i nicosianes. Jo, la veritat, he pres quatre notes, però últimament ho portava escrit i aquesta vegada em llenço una miqueta més a l'aventura, no? El tema dels rols, jo penso que és bo els rols que nosaltres agafem de manera voluntària a la vida, però és fotut que hi ha de nanos ens marquin una miqueta els rols, no? Si amb les joguines, la nena, la cuina, el cotxet amb el bebé, el nen el fuerte, la bicicleta, l'escalèstric... Bueno, veiem que els rols que anem agafant de gran depenen una mica de lo que hem, viscut de menuts, no? De fet, hi ha també rols que ja estan marcats quasi bé genèticament, no? L'home, per exemple, és més caçador, la dona és més cuidadora, no? I això havia portat a que fins ara pues, l'home pues, treballés més al carrer, la dona es cuidés més de la casa. Sortosament, avui en dia els rols ja es van perdent com una imposició forta i la dona ja adopta rols, pues, els rols que ella vol, no? Bé, només dir que us desitjo que cadascú tingui els rols que li vinguin més amb gana. Tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. Però aquí tenim un altre company, que es diu Frank. Hola. I bona tarda, Frank, i ell també va dar-nos su opinió sobre el tema. Sí, bueno, és un poco en relació a lo que comentava Jaume, que sí que és cierto que desde la desde la infancia, más que la juventud ya de la infancia, se instala un poco la personalidad y el rol de que cada uno acaba adoptando. Que yo le había dado vueltas a cómo plantearlo y lo que sí que veía claro es que cuando uno es pequeño, que es como una esponja y todo lo absorbe, también puede absorber desde lo positivo y constructivo de su entorno hasta lo negativo y lo que le hace ir, digamos, cojeando por algún lado a lo largo de su recorrido, de su vida. Así como muchos adquieren pues actitudes más, que quizás sean innatas, más joviales o así, otros pueden acabar con posiciones más derrotistas o incluso siendo marcados como chivos expiatorios en algunos grupos. Y estos roles creo que por muy profundamente que marquen a la persona, sí que por fortuna con la dedicación adecuada o quizá con la ayuda de quien sea la persona más correcta para según qué tipo de problema, pues puede solucionarse y si no del todo, porque al fin y al cabo el pasado siempre cuenta, pero sí que es verdad que no marca necesariamente el futuro, porque cada uno debe elegir hacia dónde tira y aunque tenga todo un recorrido detrás que le marca para lo bueno o para lo malo, es en el presente, en lo que estamos continuamente, que puede marcar hacia dónde prefiere tirar. Y esa es la reflexión que en principio quería hacer y que me sugería el tema de hoy de los roles. Emilio va a participar con su opinión. Hola, después de tanto tiempo. Bueno, lo primero, lo de los roles, yo pienso que es que una persona ya los tiene preestablecidos casi desde que nace, le inculcan dependiendo qué ideas políticas tienen que tener, qué ideas personales, qué ideas incluso sexuales, qué ideas incluso de pensar. Y lo que pienso es que es un gran error porque cuando nos hacemos adolescentes y esto, es cuando podemos tener el poder de decisión y entonces cuando nos estipulan con 18 años, que tenemos la mayoría de edad, es cuando nos dicen que podemos elegir de alguna forma, y algunas personas tampoco, cómo ha de ser cada rol nuestro. Elegimos una profesión, elegimos unos estudios, un camino y una forma de vivir, de querer, de sentir que bueno, que a veces es encaminada de forma positiva, a veces nos equivocamos, pero nos permiten equivocarnos y de los errores también aprendemos, y esa es la reflexión que quería hacer. Ay, ay, ay, qué blanco más feo. Hay toda una comunicación, sí, gestual que se está produciendo sobre la mesa. No, ¿qué pasa, Josep? ¿Tú te levantarás? Porque yo no. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ve? Bueno, ¿qué? ¿La Silvia? Sí, a ver, yo ahora... Es que no sabemos, Silvia, porque estás así y no nos levantarán. Sí, Silvia. Hace mal aire, cariño, tienes los cascos. ¿Vos cascos, sí? Vos cascos. Que pots parlar. Bueno, ara bueno, és que la propera intervenció necessita la seva preparació perquè és la nostra homenajeada de hoy. Sílvia, felicitaciones. I és un artista que combina la seva, el seu pensament amb música i, clar, avui hem requerit la preparació. Endavant, carinyo. Bueno, primer, com sempre, dedicar-li als meus pares, al meu pare que està millor, i la meva mare que avui és el seu sant, perquè avui és Santa Teresa. Olé, guapa. Felicitats, Teresa, petonets. Felicitats. I després molt contenta d'estar aquí, com he dit abans, envoltada de bona gent, la meva amiga Almo, tan amiga, el Josepet també tan amic, l'Eugènia tan especial, tan simpàtica, l'Emilio que està bé, bueno, estic contentíssima d'estar aquí. Pese que no em trobava massa bé, al final he pogut venir, bueno, això té la seva compensació. Los roles. Con mi marido me muestro cariñosa, enamorada, dulce. Pero en realidad es porque cuando yo le doy positivo, él me pega la bronca. Realmente le tengo miedo. Con mi hijo tengo un diálogo fresco, tenemos una buena comunicación. Con mi madre soy dulce y tranquila, así llego más a ella y a ella le llego más yo. Y también mi mensaje. Intentemos que todos nuestros roles estén perfectamente interrelacionados, con una base coherente, que somos nosotros mismos siempre. Podemos dar un poco de bien, podemos dar un poco de mal, podemos dar algo sensible, podemos dar algo rudo, pero siempre todo esto está dentro de nosotros, que tenemos nuestro corazoncito y nuestro cerebrito. Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera, en el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM. Nuestro compañero, que ahora va a dar también su opinión sobre el tema, se llama David. No hace mucho que está aquí con nosotros, pero lo poco que está, nos damos cuenta de su alegría, de que hace las cosas muy bien y que nos gustan también sus reflexiones. Así, David, cuando quieras. Hola. Pues sí, me gusta que se note, porque yo lo hago con mucho cariño y mucho entusiasmo, y es como un oasis dentro de esta sociedad un poco, entre comillas, que aquí en mi escrito, pues, quien se sienta aludido, haya él. Los roles. En nuestra vida diaria, tu entorno está lleno de roles obligados, autocensuradoras de la normalidad de quien ejerce esos roles. Una sociedad caníbal que devora a las personas y a los débiles. Empuja a los individuos que conforman esta enferma sociedad a adoptar unos roles que gozan del beneplácito de ese monstruo que se llama sistema. No puedes salirte del programa ni acaparar la atención por tu originalidad, puesto que entonces incurres en la gran falta pecaminosa de no entrar en los parámetros de la sociedad, dominada mayoritariamente por el macho y por los intereses económicos. Pero también existen otro tipo de roles de tipo personal. Hay gente que ejerce una total hipocresía y cinismo cuando en el entorno íntimo son racistas, homófobos, fascistas, intolerantes con las personas con diversas enfermedades, trastornos, etcétera. Y delante de la sociedad dicen ser todo lo contrario. Hay gente que también adoptan un rol de puritanismo cuando en realidad en su fuero interno reina un deseo ardiente de promiscuidad. Y al igual pasa con mucha gente tremendamente tímida, que arde en deseos de ser todo, de ser lo contrario. Sería una lista larguísima de roles como caretas que muchas veces nos ponemos por distintas razones y que a veces nos protegen y otras nos amargan la existencia. Gracias, David. Seguimos, ¿no? En el aire. Vale, una cosita. Luisa, ¿quieres ahora hacer lo de las frases? Como veas, tú, Almudena, ¿te va vale. bien? Sí, perfecto. Vale, estupendo. Quería comentar una cosa. Bueno, Luz, me echas una mano, que me ha pasado un poema precioso. Y como yo he visto un poco de mi lucha, le voy a pedir a mi compañera Eu, que es una artista de los pies a la cabeza, si nos puede leer, por favor, el poema, porque como también hoy... Espera, como hoy también se tiene que ir pronto, pues así, si nos haces el favor, cariñete, y no sé si Lu quiere añadir, pero vale. Leemos, y luego ya está la Luisa con sus aforismos, y bueno, cuando quieras, hoy, muchas gracias. ¿Dónde está el poema? ¿En la Mira, la 2, que está la marcada, dos. La 2, la letra es un poco pequeña, pero... Es un poema que la cuando Almu proponía este tema el lunes... A mí se me venía a la cabeza porque a través de unas amigas del grupo Esquizo Barcelona, la Anisa, Raquel y Miriam, lo habían utilizado hace una semana para hacer un taller sobre la migración y cómo eso nos afecta en nuestra emocionalidad, entre otras cosas. Y el poema es de una feminista negra que se llama Kate Rushing o algo así, ahí está escrito. Sí. Y, a ver, aquí está. Tenemos sí, chuleta. Kate Rushing, bien, Almu. Y bueno, y pensaba en esto de los roles, del ser cuidadora, de las traducciones que hacemos cada día. Pues allá voy, adelante con el poema. La puente. Estoy harta, enferma de ver y tocar ambos lados de las cosas, enferma de ser la condenada puente de todos. Nadie se puede hablar sin mí, ¿no es cierto? Explico mi madre a mi padre a mi hermanita a mi hermano a las feministas blancas a la gente de la iglesia negra, la gente de la iglesia negra a los ex-hippies a los separatistas negros a los padres de mis amigos. Después, tengo que explicarme a mí misma, a todos. Hago más traducciones que las malditas Naciones Unidas. Olvídense, me enferman. Estoy enferma de llenar sus huecos. Enferma ha de ser su seguro contra el aislamiento de sus autoimpuestas limitaciones. Enferma de ser la loca de sus cenas festivas. Enferma ha de ser la rara de sus meriendas de domingo. Enferma de ser la única amiga negra de 34 individuos blancos. Encuéntrense otra conexión con el resto del mundo. Encuéntrense otra cosa que los legitimice. Encuéntrense otra manera de ser políticas y estar a la moda. No seré su puente a su feminidad, su masculinidad. su humanidad. Estoy enferma de recordarles que no sé en sí misma en... ¿Que no sé en sí misma? Perdón. Estoy enferma de recordarles que no se ensimismen tanto por mucho tiempo. Estoy enferma de mediar sus peores cualidades de parte de sus mejores. Estoy enferma de recordarles que respiren antes de que se asfixien con sus propias tarugadas. Olvídense, crezcan o ahóguense, evolucionen o muéranse. La puente que tengo que ser es la puente a mi propio poder. Tengo que traducir mis propios temores, mediar mis propias debilidades. Tengo que ser la puente a ningún lado, más que a mi verdadero ser. Y después seré útil. Muchas gracias. Qué bonito es. Creo que impacta, ¿no? Da mucho que pensar. Yo me quedo mucho con el final, ¿no? De ser útil. Y nada, bueno, la IA está por aquí. Hola, IA, saluda. Hola. Yolanda también ha llegado. Hola, Yoli. Y hola. Está la Alba, que me acompañó mucho en el taller de arte, porque es una patosa. Y luego también he visto por aquí, cosa que me ha hecho mucha ilusión, a Jordi Capdevila. Y nada, ponemos un segundito de música antes de que pase Luisa. Estupendo, sí, gracias. Si quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, las del estigma. I heard this old story before, where the people keep a killing for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying. But where is this all leading? We'll never know. Tenemos a Luisa, que siempre lee unas frases, unos aforismos que ella misma, o sea, le escribe, o sea, ella misma los crea, y siempre pues tiene mucho sentido y son muy guapos. Adelante, Luisa. Muchas gracias. El primero empieza así, bueno, hay unos cuantos, ¿eh? El primero empieza así. Los reencuentros son mejores que los recuerdos anteriores. Si se recapacita, es mejor que hacer cosas y decirlas como salgan, y no herir a las personas cercanas. He tenido amores y aún los tengo. No hay nada mejor que ser querida y llevar ese amor por dentro. ¿De qué sirve discutir y enfadarse? De nada, pues es más difícil reconciliarse. ¿Quién es quién? Yo soy yo y los demás ya se verá. La vida es muy complicada, y que como se vive en diferentes etapas, tengo que adaptarme salga como salga. Lo más importante, es poder respirar. Eso es que estamos vivos y vivas. Exactamente, es que lo más importante es eso. Sin eso no existimos, vamos, no, es que no. Venga, gracias a todos. Placer a ti, bonita. A ti, Luisa. Bueno, ahora nuestro compañero Javier, pues va a hablarnos un poquito. Dice que está un poco pochito hoy, sí. Pero aquí estás en familia, o sea, que sí, lo que te apetezca. Ya me doy cuenta. Lo que te apetezca, pues tú mismo adelante. Bueno, estoy con una amiga Futut para, no sé, pero para llegir, pues bueno, ahí tenía un pez mes de energía y vais a escribir una cosa y ahora la llegiré. Y bueno, los roles, ¿quién es quién? Quería empezar relacionando roles y jerarquías. Las jerarquías no son necesariamente malas en todos los ámbitos. Pienso que cuando estudias o tratas cualquier materia, hay incluso jerarquías entre conceptos. Lo cual, lo malo es cuando estas se vuelven rígidas e inamovibles. Ahí la jerarquía determina roles que pueden resultar asfixiantes y opresores. En la familia, por ejemplo, se juegan roles que muchas veces están sobredeterminados por relaciones sociales más generales. Lo hablábamos el otro día, el rol de la mujer, de la madre, de los hijos, e incluso cuando lo hay o lo había, del pater familia. Claro que hay muchos tipos de familias y no todas siguen el mismo patrón o el mismo de comportamiento o ideológico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aún quedan unos meses, pero en las comidas navideñas, por ejemplo, pues a veces se reúnen muchos familiares que no se ven o casi no se ven el resto del año, incluso familia política, cuñados, suegros, y el rol que juegas allí puede resultar incómodo, a veces o forzado, incluso violento, entre comillas. Y bueno, y cambiando un poco de plano, pues incluso en organizaciones o asociaciones asamblearias, uno desarrolla un rol que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Pienso que yo, por ejemplo, cuando escribo para la radio, pretendo ser concienzudo y sesudo y tal, y debo resultar muy pesado. Y a veces sacar lo que me duele llevo dentro como una forma de catarsis, digamos, ¿no? De los roles en la pareja, cambiando otra vez, pasando a otro ámbito, de los roles en la pareja puedo escribir muy poco porque tengo muy poca experiencia duradera. Hoy podría aprender cosas al respecto de vosotros y vosotras, aunque no se trate de una experiencia directa o en primera persona. Bueno, un amigo muy amigo me explicaba casos de personas que interpretan o juegan roles tan diferentes según dónde o con quién se encuentren, que llegan al límite de las crisis de identidad. Esto también les ha ocurrido a algunos actores o actrices. O sobre todo si son roles muy contradictorios, llegan al límite de un trastorno de personalidad, ¿no? Eso ocurre y ha ocurrido, ¿no? También, bueno, os podría hablar así pues de el caso de los niños prodigio, que por ejemplo luego pues tienen dificultades para, no sé, eran artistas, por ejemplo, ¿no? No sé si es conveniente. Yo con 12 años actué en un teatro, canté y tal, ante mucho público, y yo no sé si eso es conveniente para el desarrollo, según cómo se haga, o cómo se dé para el desarrollo de la persona, ¿no? Hay artistas que sí, pues se puede hablar de Joselito, o actrices que luego han tenido que superar ese rol que han jugado de niñas, como Pepa Flores, Marisol, o... por ejemplo, o no sé, u otras, ¿no? O Ana Torrén, o yo que sé, que luego han madurado y han sido buenas, o sea, han superado, pero ha sido difícil para ellos, ¿no? Y bueno, yo sé que voy saltando de tema, porque estoy un poco, igual soy un poco incoherente, perdón. También está el caso del que lleva una doble vida. Como en una película de Almodóvar, por ejemplo, que a veces cuenta cosas muy traídas por los pelos, pues uno que es un personaje que es juez de día y travestido de noche, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, con decir una cosa y hacerlo la contraria. Pues ambas vidas, por decirlo de alguna manera, son auténticas en ese caso. Esto de decir una cosa y hacerlo contraria es algo muy corriente en política. O por ejemplo en la iglesia. Y en el siglo XIX se llamaba filisteísmo. Y en la segunda mitad del siglo XX tenemos grandes y horribles ejemplos en dos grandes imperios. Unos exportaban la revolución, entre comillas, invadiendo países y saqueándolos, y le llamaban internacionalismo proletario, división internacional del trabajo y otras zarandajas. Y otros defendían la democracia promoviendo y financiando guerras, golpes de Estado y genocidios por todo el mundo. A estos ya casi no se los cree nadie. Aunque nuestros países están presentes y actúan desde dentro del Estado y sus aparatos. Bueno, pero como lo que se trata hoy es de hablar de roles, yo me quedaría con el yo no sé quién soy ni lo pretendiera, de Camarón y Kiko Veneno, ¿no? Del volando voy, volando vengo. Frente al taxativo, yo sé quién soy, de Fermín Muguruza. Y también me gustaría saber si conocéis algo de los roles tomados como simple juego. Quiero decir que con los llamados juegos de rol, que se pusieron algo de moda hace 15 o 20 años, que se jugaban entre desconocidos, y hubo casos extremos en los que se llegó al asesinato de una tercera persona, ¿no? es un tema que me da un poco de yuyu y en el que no entraría a fondo. Y bueno, yo creo que en esos casos se trivializan las relaciones humanas y incluso la vida humana, ¿no? Se trivializa y se banaliza de una manera y se reduce la vida de las personas a un simple rol. Es decir, se reduce toda la vida de la relación humana a un rol, ¿no? Y eso es, bueno, es horrible, ¿no? Me parece horrible así de entrada. Y bueno, son casos en los que algunos sí que necesitarían de verdad tratamiento psiquiátrico. Como dijo Roberto Bolaño, el 90% de los que practicaban jugaban a juegos de guerra. Sobre lo que trata bastante su novela menor, el Tercer Reich. Quería por último intentar transmitiros una vivencia muy personal e íntima. Estaba en mi habitación en casa de mis padres, a los 26 o 27 años, escuchando una música en una casete que me transportó de tal manera a otro tiempo y lugar que al volver en mí mismo, bueno, no volví en mí mismo, es decir, caí en el absurdo de estar de permiso de un centro hospitalario. Es decir, ¿cuál era de verdad mi realidad? ¿La que soñaba despierto y feliz hasta aquel momento o la del enfermo encerrado en aquel manicomio, en aquel infierno? Bueno, continuamos con el programa y ahora el siguiente, otro compañero que se llama Isar, que también va a dar su opinión. Gràcies, Josep. Jo la meva opinió és que el tema dels rols, primer el que he pensat és que o sigui, s'ha de contraposar els rols amb el que és realment tu, la teva personalitat i la teva persona, no? I llavors, doncs, o sigui, els rols són una cosa que vas portant més o menys a la teva vida, però tu i la teva personalitat es tracta de conèixer un mateix també, de veure què és el que és rol i el que ets tu realment, o el que tu ets, o intentar conèixer una mica, no?, un mateix. Després també pensava en els rols jeràrquics. Per exemple, sempre es diu que la gent més gran, doncs, és més sàvia, doncs, per exemple, però jo penso que aquesta saviesa no pot impedir que tu et desenvolupis com a persona i la teva vida. És a dir, sí que la gent més gran, doncs, és més sàvia, sap més coses, normalment estan per sobre teu, perquè poden ser els pares o poden ser una altra gent, però encara que sigui això, tu has de trobar la teva manera d'expressar-te, la teva manera de comunicar-te, la teva manera de parlar amb l'altra gent. I de vegades hi ha coses del passat que et poden condicionar amb el que tu vols que sigui la teva vida. Hi ha coses que no t'agradaran, coses que sí, però sempre hi ha un moment que pots fer com un esborrar la pissarra i tornar a començar i veure què és on has fallat i veure les coses que has encertat. Ja està, no volia dir res més. Bé, doncs ara continuarà la nostra companya Ia, després s'anima la Yolanda, que me prometió que s'animaria. També ha llegat Marijó, Rosy, Alba i tenim nostra amiga Sandra en la mesa, que ha tomat un poc de posició. I a quan tu vulguis, guapa. Gràcies. Bé, jo he pensat, pensant en els rols, en els rols que hi ha a la residència on jo visc. Hi ha el rol de dalt de tot, de la jefafa, que mana tot. És una assistent social que ve per la residència molt de tant en tant. I per sota d'ella hi ha la directora, que és una joveneta psicòloga, i el fill de l'empresària, que és el jefe dels monitors. Aquestes tres persones són les que manen. Per sota d'elles hi ha els monitors, que fan de pont entre els jefes i els residents. I nosaltres som els residents. Llavors, jo faig una broma, que és una broma que és certa. Els jefazos van amb cotxassos, els monitors van amb cotxes i els residents anem a peu. És veritat? És veritat. Llavors, una cosa que no m'agrada gens d'aquest joc de rols és que a la mínima que et despistes et cau un càstig. En lloc de, perquè t'has despistat, dialogar, què ha passat? No, directament un càstig. És una residència completament conductista. Si algú vol fer alguna pregunta... Una mica és que en segons quins àmbits o institucions de salut mental es tracten molt infantilment. I això dels càstigs és com que ells són els poderosos, no? Uh-huh. I doncs el càstig que utilitzen és com... bueno, mira, això no has fet bé, has d'aprendre... És com un joc que tenen, no? També. Uh-huh. Com, bueno, tu demostra que pots fer això, que pots fer l'altre, i ja parlarem, no? Però el tracte és molt infantil. Uh-huh. Jo trobo això, que a vegades ens parlen com si tinguéssim 14 anys, no ens deixen decidir, i és això, són els poders, tu has dit. Hi ha hi ha una jerarquia important, allò. Exacte. La filla, el hijo, bueno, tot això. Sí. Creo que no solamente se trata de infantilización, como bien decía. No sé, ¿eh? Que digo, Ia, que no solamente se trata de infantilización, como dice Almu, sino también de instalar en el sitio donde tú, Ia, y tus compañeros están viviendo una situación de miedo. Porque si ante cualquier cosa que tú haces o dices que a los monitores o a la institución no les agrada, viene un castigo... Uh-huh. Entonces tú quizás tendrás miedo de hacer según qué cosas, o de proponer hablar de esto mismo que estás diciendo, uh-huh, o de buscar sentirte cómoda en tu propia casa, o de tener tiempo para hacer las actividades que tú quieres. Esto de los roles y, bueno, lo mismo que decía Almu, relacionados con el poder, y dejando muy poco sitio a las personas que están viviendo en esa casa, cuando la idea sería... que quienes trabajan allí pudieran acompañarlos para tener la vida que ustedes quieren tener y no para imponerles unas reglas de una institución que les implican estar viviendo con miedo. Sí. Y muchas veces queda su como la mala. Oh, claro, por supuesto. Bueno, pues nada más. Vale, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM. Bueno, ahora voy a presentar a una compañera, se llama Yolanda, que principalmente cuando yo vine a Nicosia, resulta que el primer día que vine, ella me abrió la puerta. Sí. Y bueno, y estuvimos hablando, estábamos ella y yo solos. Y me, pues ya eso hace ya un año y muchos meses. Y eso, bueno, y siempre muy simpática y me alegro mucho cuando la veo. Bueno, Yolanda, así que... Gracias. ¿Tu opinión sobre el tema? Quién es como un juego, porque hay juegos de quién es quién, sí, con figuras. Sí, sí, era buenísimo ese juego. Sí. Lo podíamos recuperar, jugar un día. Bueno, en antena, ¿no? Pero. Di, Yolanda, ¿tú has notado algún rol? O sea, diferente. O por ejemplo, tú cuando estás con, no sé, con tu hermano o tu familia, o estás con amigos o estás en el trabajo, ¿tú notas que cambias algo según donde estés? ¿Eres siempre la misma o...? No. No, porque en el trabajo a veces estoy un poquito tensa. ¿Estás tensa? ¿Por qué? Porque a veces no veo cosas que no me gustan. Y te da, eso estás incómoda entonces, ¿no? Sí. ¿Y cuándo es el momento en que tú, cómo te lo diría, en que tú puedes ser tú misma sin miedo, ¿no? Mostrarte como eres. Cuando estoy pintando me siento más a gusto. Pues muy bien, ¿no? Que preguntarle algo a la Yolanda. Sí, pero yo, sin embargo, yo cuando vine que hablé contigo, bueno, me explicaste muy, me diste consejos, me explicaste mucho, muy bien de Nicosia, y creo que bueno, que tienes sin embargo un carácter muy alegre, que eres muy abierto. Yo creo que el rol tuyo también es que eres muy, muy amable con todos, y eso es también muy bueno. Sí, es cierto, siempre tiene una sonrisa. Pero y unos ojos también muy bonitos. Sí, ¡ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ala, ala, ala! Yolanda, gracias por participar, me ha hecho mucha ilusión. Y Josep, doncs ara tenim una superartista, la Marijó, pinta, escribe, ama, i que vols? Dona-li la benvinguda. Hola, Juan María José. Hola, María José. I Almu, què tal? Bueno, a ver, yo también otra compañera que... Llevo ya desde el principio que la conocí. Sí. Bueno, que una chica que está, es muy luchadora, que lucha mucho. Qué remedio. Y claro, tampoco, que está, no está muy de suerte. No tiene mucha suerte. Pero ella como, a ver, quiere mucho y entonces quiere conseguir lo que se propone. Y entonces por eso siempre... Yo creo que no es mucho pedir querer estar con mi hija, eso para empezar, ¿sabes? Sí, es lo que quería yo, porque estás haciendo lo imposible para una madre, para una hija. Entonces, claro, tu se hija supone, para estar porque a ti... hay madres que rechazan a sus hijas. Pero tú no eras así, porque no, veo... No, yo no soy así, pero... Veo lo que está luchando, así, que quiere y que deseas tenerla contigo. Y seguro que tu hija... Eso te lo va a agradecer en la eternidad. No, mi hija es la cosa más bonita que ha parido madre. Por eso mismo, porque siempre adelante, por esa lucha, verás como no será infructuosa, sino que dará su fruto. Pues María José, ahora tú... Espero. Sí. Luana, un besito. ¡Ay, niña guapa! Venga, tu opinión, cariño, sobre el tema. Pues, a ver, yo nada, no traía nada escrito, también podía haber improvisado, pero al final me ha dado por escribir algo. Y bueno, sobre, bueno, lo leo, ¿no? Sí, va, venga. Vale. ¿Qué roles tenemos como seres humanos? ¿Debemos cumplir todos los roles que nos impone la sociedad, la familia, los demás? Hay muchos roles que nos invaden, que nos limitan, que nos confinan. Algunos son por nuestro bien y otros no. Yo me canso de ser enferma, de ser ninguneada, de no tener voz. Y elijo no ser eso aunque me lo impongan. Me canso de ser el blanco del odio o el rencor, del sinsabor, de las malas intenciones de aquellos que quieren, me quieren ver caer. De los que no me soportan porque yo sí que me aguanto a mí misma. Me canso de ser esclava de lo que los demás, de lo que jamás lo seré voluntariamente. De este sistema que legitima el abuso, que le quita la voz a la víctima dándosela al verdugo. Me canso de ser la novia de ese hombre inexistente, tan solo presente en su ausencia. De tantas y tantas cosas que no viene al caso contar. Intento escapar, pero no puedo. Y sin embargo, un rato al día, siento amor por esta vida. Son esos pequeños momentos que, sin dejar de buscar lo posible, las soluciones a todo este embate del mundo cruel, me recuerdan que aunque quiero morirme, y ya que no es mi momento, vale la pena dejar un espacio para el amor. Esa caprichosa esperanza que viene y se va, o ese saber que vale la pena estar alerta a los mensajes de la vida, de Dios, del sentido o de la eternidad. Que todo puede fluir, y aunque a veces no lo parezca, tener hasta un sentido. Gracias. Radio Nicosia, el debat. Bueno, la siguiente persona que voy a presentar es una señorita cubana, muy simpática, salerosa, hace programas y coordina programas muy bonitos, y bueno, y desde el principio también me ha gustado mucho estar con ella porque, bueno, además de simpática, no sé, tiene algo especial, ¿no? Algo especial que tiene lo cubano. Y bueno, pues Rosy, encantado de poder presentarte, porque otra vez me ha presentado tú. Yo he tenido esta oportunidad de poder presentarte. Pues bueno, ya tú tienes algo que decir sobre el tema. Adelante, Rosy. Gracias, Vicente. Encantada de compartir otra vez mesa contigo, con Ana Almudena, con Isaac y con todos los que están allí, con Lucía. Pienso que Nicosia es un colectivo especial, un colectivo maravilloso. Yo desde que llegué, pues me sentí identificada con cada uno de los... de las personas que juegan un rol aquí tan importante dentro de la sociedad, que se consideran las personas que están estigmatizadas, porque generalmente la televisión, la radio, el periódico te habla de lo mejor, de lo bueno, exceptuando la política y la economía, ¿no? Pero nunca te habla de las personas que se sienten marginadas o truncadas, y pienso que es importante, que lo decía ya afuera cuando hablaba con Martín. Para mí Nicosia es algo hermoso porque tiene unidad, tiene familiaridad, tiene sinceridad y por sobre todas las cosas defiende los derechos humanos. Que yo he planteado otras veces, debería de haber una asociación que defendiera los derechos inhumanos. Porque se habla de derechos humanos, pero de los inhumanos nadie habla, y es mucho lo que está pasando en el mundo, y a veces estamos delante de la tele o estamos en una cafetería tomándonos un café y queriéndonos olvidar de lo que está a nuestro alrededor. Y pienso que lo que está a nuestro alrededor, la sociedad, el tiempo, la geografía, la política en la que nos encontramos, pues es la que nos influye en el rol que nosotros desempeñamos. No en el que quisiéramos tener, ni el que quisiéramos hacer, sino el que nos imponen. Y a veces tú, como dice María Hot, queriéndote escapar de toda esa amalgama, y sin embargo vas dentro de ella. Hubo un libro que yo leí hace muchísimos años y siempre lo propongo, que es La tribu de los gitanos, que el Bulibasa tenía que llevar a su tribu hasta el final, pero nadie sabía cuál era el final ni a dónde iban a llegar. Y el Bulibasa tampoco sabía a dónde iba ni por qué tenía que llevar la tribu, simplemente la tenía que conducir hacia adelante, y siempre, a veces yo me encuentro en ese recuerdo de aquella lectura. ¿A dónde vamos? ¿Por qué vamos? Sí sabemos quiénes somos los que vamos, pero no siempre vamos los que queremos, ni llegamos hasta donde podemos y necesitamos llegar. Pienso que el juego de roles es un tema muy difícil. La palabra parece sencilla, pero me hace recordar también del teatro, que cada cual tiene un papel fundamental dentro de la obra. Uno es un diálogo muy corto, otro es un diálogo muy muy largo, otros hacen primer plano, otros hacen tercer plano, y realmente no es fácil, difícil tampoco, imposible tampoco, pero creo, la recomendación que puedo dejar es: sé siempre tú mismo. Sé tú mismo, no importa dónde estés, ni con quien quiera que estés, ni cómo estés. Simplemente ten el compromiso de ser. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es la semilla que buscaba y preguntaba quién era, y nadie le podía responder quién era ella, porque cada cual sabía lo que es. La naturaleza, como lo he dicho siempre, nuestra gran maestra. El naranjo sabe que tiene que dar naranjas y se acabó. Los rosales tienen que dar rosas y ya está. No se preocupan por nada. Ahora tú tienes que saber dentro del rosal si eres rosa o eres espina. ¿Qué quieres dar? ¿Qué necesita la gente de ti que tú les des? ¿O el aroma de las rosas o la ponzoña de la espina? Recordemos siempre que, de hecho, la geometría universal es perfecta, porque cada tramo de una espina a la otra es exacto. Y el tramo es muy duro de llegar, pero al final tienes el premio, que es la rosa. Yo le propongo a todos que escalen de espina en espina, y al final de la jornada, no importa dónde estemos ni a dónde lleguemos, que nos llevemos nuestra rosa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Rosy. Me encanta siempre tus fábulas, tus cuentos. Y nada, tenemos a Monse, que es una... Sandra, perdona. Que hace unos días que está viniendo. Yo la veo contenta y me hace ilusión que quiera decir algo. Y nada, más que nada que... Bueno, nos puedes comentar qué te está pareciendo todo este caos nicosiano. Bueno, a ver, es el primer día y estoy un poco cortada. Pero la verdad es que desde un principio me he sentido muy arropada por vosotros. Y estoy muy contenta aquí y me siento muy, muy a gusto. Bueno, pues esperemos que cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Sandra, sí. ¿Tú habías hecho radio antes? ¿Qué? Sí, había hecho antes, pero hace más de 10 años. ¿Y en dónde habías hecho? Aquí en Contrabanda, Radio Contrabanda. ¿Tenías un programa aquí? Sí, sí, sí. ¿De qué era el programa? Ah, ¿de qué era? Pues se hablaba de diferentes cosas, sobre todo Reyes era un programa muy reivindicativo. Se hablaba de la inmigración, se hablaba de muchos temas que, bueno, que estaban muy bien. Más temas sociales, ¿no? Temas sociales, sí. Sobre todo reivindicativos. Muy bien. Pues bienvenida a la familia. Muchas gracias, Almu. Un aplauso para el superviviente. Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy water, to be near you, to be free. I am flying. Bueno, otra vez estamos aquí, de nuevo, nuevamente, y ahora vamos a hacer una nueva sección en el programa. A ver, la coordinadora, Almu, decidió el otro día hacer un tú a tú, una entrevista a un compañero de Nicosia, o sea que serán palabras de tú a tú, que ella le va a formular a Xavi. Y bueno, y seguro que será muy interesante porque, bueno, siempre hay cosas que a veces se pueden descubrir cosas interesantes. Almu, cuando sí, quieras. Gracias. Bueno, como bien ha dicho Josep, bueno, pues estrenamos una sección que se llama de tú a tú. Es una sección que hace mucho tiempo que deseaba hacer, pero no daba el paso, me daba como miedo. Y la idea es, pensaba, ¿no?, que siempre tenemos entrevistados, que hacemos muchas cosas juntos, charlas, que bueno, nos unen unas luchas, y pensaba que a veces nos relacionamos aquí con gente que podríamos saber mucho más de esa persona, ¿no?, como el lado humano, como sería como una entrevista de vida. Y bueno, pues vamos a probar hoy a ver cómo sale. Y yo le agradezco mucho a Xavi, que es el conejillo de Indias. Y no sé, espero que te sientas a gusto. Yo sí, estoy dispuesta a todo. Bueno, a todo no. Mi mujer ya dice que a todo no. La Dolores está ahí ya. Bueno, dispuesta a todo, a hablar de todo. Sin sexo por medio, ¿eh? Que como esté nata. Bueno, pues ahora sí que también, si queréis participar luego, me encantaría, ¿eh?, ayudarme. Ahora vamos a escuchar una música tibetana y unos minutitos, un poco, y ahí ya con esa música ya empezamos el marrón que se ha comido. Bueno, vamos a escuchar un poquito, ¿vale? Vale. Elegido estas canciones porque cuando tengo recuerdos tuyos lo asocio mucho a todo lo tibetano y bueno, yo recuerdo algunas conversaciones que a mí me angustiaban ciertos temas y tú siempre me dabas otro punto de vista y entonces, no sé, lo relaciono cuando escucho esta música. Yo te quería preguntar que al escuchar esto, ¿qué sientes o qué te viene a la cabeza lo primero así? Bueno, yo pienso una cosa, yo pienso que la religión no tiene por qué ser el opio del pueblo. O sea, yo cada vez estoy más convencido de que hay religiones que son muy impositivas y que son muy dogmáticas y que hay que pasar de ellas, ¿no? Que hay que saber coger el mensaje de las cosas, lo que es la esencia de las cosas y quedarse con ellas. No hay que pensar que hay un Dios omnipotente, absoluto, que nos está controlando, ni que somos creados por Dios, ni que Dios creó el mundo en 7 días, ni nada de esas cosas, ¿no? Porque hay una cosa que se llama ciencia, que es la que nos está hablando continuamente, pues del universo, del Big Bang, de todas esas cosas, de la física cuántica. Y yo pienso una cosa, yo pienso que hay, como hay otra verdad científica que se basa pues en la física cuántica, que dice que las cosas no son que son absolutas algunas, quiero decir, Y bueno, pienso que la religión y el budismo en particular, que es lo que más me atrae a mí, pues ha traído a muchos científicos como Carl Gustav Jung, que hizo una introspección por las religiones orientales, Stanislav Grof y toda lo que es la filosofía perenne, pues ha guiado un poco por estas verdades, como dijéramos un poco, que hay, ¿no? Yo pienso que todas las personas somos de esencia, pues divina, ¿no? Y pienso que somos parte de eso, de esto de la divinidad, y que tenemos un Dios personal que es el que trasciende y el que nos lleva a otros estados totalmente distintos de esto de conciencia. Y aquí está. Bueno, bien también al escucharte, si me equivoco me corrijas, yo lo que también me no sorprende, lo que valoro mucho, no admiro, que creo que es una persona muy autodidacta, no, que con curiosidad, uh-huh, que puedes hablar de varios temas, conversaciones agradables, y no sé, os voy a explicar un poco, no, cómo vas recaptando información de un tema que te gusta, si vas a la biblioteca, si lees, si hay, por ejemplo, un tema que se repite varias veces, que te interesa mucho más que otro, y sí, de qué manera coges la información de ese tema que te ha llamado la atención. Bueno, yo pienso una cosa. Cuando yo era un niño, tenía un concepto religioso muy, muy imbuido, ¿no? Y yo pues rezaba y oraba y demás. Y bueno, a mí, yo estudié teatro en la escuela de esto de teatro. Y bueno, el teatro lo que me llevó fue a expandir horizontes, como dijéramos, ¿no? O sea, a salir de mi timidez y explayarme, ¿no? Un poco. Y bueno, y cuando caí enfermo, pues entonces empecé a pensar que bueno, que tenía muy claro que yo el problema pues que tenía era empezó cuando yo era un niño, ¿no? Entonces ahora afortunadamente tengo a una terapeuta que estuvo especializada en niños, y si realmente esa intuición que yo tenía pues se ha de esto ratificado. Y bueno, y yo lo que leo es psicología transpersonal, porque me encanta, y leo libros pues de filosofía o novelas o poesía. Antes leía mucha poesía porque escribía poesía, leía novela, y ahora leo libros de texto, como yo que sé, ahora estoy leyendo a Salvador Pàniker, de una teoría que tiene él que se llama la teoría retroprogresiva, que lo retro, como dijéramos, es lo místico, ¿no? La parte mística y trascendental de las personas, lo que se llama absoluto de cada uno, y lo progresivo, pues ya lo dice, es el progreso, la ciencia y hasta qué punto la ciencia nos está llevando hacia lugares totalmente inalcanzables, ¿no? Y bueno, y básicamente es lo que dices tú. Yo soy un autodidacta. Yo no me considero un erudito ni me considero una persona con mucho conocimiento, ¿no? Yo soy, pues del montón, y ya está. Es montón. Es muy especial. Bueno, sí, yo creo que lo pensamos todos los que estamos aquí. Bueno, no lo sé. Claro, claro. Se hace querer, se claro, hace querer. Sí. Vaya montón, ¿no? Yo quiero estar ahí también. Javi, ahora mismo, en el momento vital que te encuentras, ¿cuáles son tus prioridades? Bueno, mis prioridades sois vosotros y mi mujer. Yo a mi mujer la amo intensamente, la quiero mucho. Estoy muy enamorado de ella y me sorprende cada día mi mujer. Y bueno, y mis amigos, vosotros me estáis dando mucho amor, y a mí me gusta mucho, porque ya lo dicen los maestros budistas que el amor es el que nos conduce hacia lo que es maravilloso, ¿no? Porque si tú vives con amor en la vida, las cosas vienen rodadas, ¿no? Si tú sientes empatía y amor por las personas, pues la vida es mucho más de esto llevadera, ¿no? Y es mucho más enriquecedora, como dijéramos, ¿no? Y bueno, mis amigos Nicosia, mi mujer y mi pintura y las cosas que me gustan, la música me encanta el arte. Lo que pasa es que, por desgracia, no tengo poder adquisitivo para poder ir a conciertos de gente que me gusta, ni puedo ir al auditorio, ni puedo ir a ningún lado. Estoy muy condicionado, como dijéramos, ¿no? Tranquilo, Xavi, que el sábado Manu Chao. El sábado ¿sí? Manu Chao, sí. ¿Sí? Sí, vamos a disfrutar un poco con el Manu Chao. Además es gratis, ¿eh? Lo digo para que todo el mundo vaya. ¿Pero al Festival Esperanza? Sí. Bueno, sí. Luego me lo decís bien, que no... Y bueno, esas son las cosas que me mueven hoy por hoy. Xavi, ¿qué valoras en una persona? ¿Qué valoro en una persona? Pues su honestidad, su forma, su entrega, y sobre todo valoro mucho en la persona que no quiera de esto representar a otra persona, que sea él auténticamente, ¿no? Que sea él en todo momento, ¿no? Que sea o Eugenia o Isar en todo momento, ¿no? Que no tenga dobleces ni demás, ¿no? Me gusta mucho las personas que son auténticas y pienso que todas las que hay aquí en Nicosia son auténticas. Sí, yo creo que sí también, ¿no? Ay, ahora me he emocionado un poco. Ya, me vienen imágenes, sí, de todos estos años. Pero bueno, espérate, que ahora se me ha ido la pregunta. Espera. Xavi, ¿cocinas? ¿Cocinas? Sí, ¿no? Sí. ¿Eres un buen cocinero? Sí, soy muy buen cocinero, que te lo diga mi mujer. ¿Compartes, está el rol en tu pareja? ¿Hay roles o no tenéis roles? Bueno, sí, hay roles porque bueno, mi mujer es que... Quizás es porque yo estoy muy enamorado, ¿no? Pero para mí mi mujer es un ser muy especial, ¿no? O sea, yo cada día que de esto que me levanto, pues la veo distinta. Y yo qué sé, y ya son 24 años que llevo con ella. Que sí, y sí, cocino, y soy un hombre de casa. Y bueno, y me considero un hombre feminista. O sea, defiendo por encima de todo a la mujer, ¿no? Que no se la discrimine, que no se la menosprecie, que no se la devalúe, que en fin dejen de desarrollar a las personas en su amplia expresión, sí, porque pienso que bueno, que las mujeres son dignas de esto de esto de ser queridas y de ser amadas y no de ser maltratadas, ¿no? Y okay. Pienso que... ¡Hola, ese Xavi! ¡Anda de los ocho! ¡Está bien contenta, nena! Cuidado que la Dolor está emocionada, ¿eh? La tenemos ahí, mira, color carmín. Yo creo que bueno, es que entre ellos solo mirarse ya se respira como Love is in the air, ¿no? El amor está en el aire. Ya me ha venido la pregunta. Mira, voy a hacer la última pregunta. Escucharemos un poquito de música y entonces, pues, me gustaría mucho que preguntáis a Xavi y bueno, que empezara Dulos, ¿no? Que tengo una cosa especial para deciros a los dos. La pregunta era, ¿tienes miedo a algo? Sí que tengo mucho miedo. Tengo miedo a caer enfermo. Tengo miedos, pero los voy de esto un poco sobrellevando. Pero tengo miedo a caer otra vez en el pozo. Tengo otra vez miedo a retroceder, a todo lo que he conquistado en mi vida, que se me vaya a la mierda. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a perder a los seres queridos que hasta ahora pues me ha tocado por desgracia perder. Y me estoy emocionando un poco porque me viene a la mente el Juan García, me viene gente muy muy entrañable que para mí ha significado mucho y que me sabe muy mal que no estén con nosotros ahora, ¿no? O sea, yo los tengo en el pensamiento a todos. Tengo a Bob en el pensamiento, que estuvo en mi boda, y a veces para recordar a Juan García y al Bob, pues me pongo las fotos de la boda y los veo a los dos, ¿no? Y bueno, pienso que los miedos, pues, son humanos. O sea, el que no tiene miedos, el que diga que no tiene miedos, es que no es humano. ¿Sabes a mí qué me pasa? Que ha ido pasando el tiempo, ¿no? De las pérdidas que hemos tenido, pero soy incapaz de borrarles del móvil. No, de la lista de contactos, incapaz. No puedo. Cuando hago como una limpieza, están ahí los números. Pues es una cosa que no sé, me bloquea. Y... Claro, porque contigo están aún presentes esas personas. Claro, es que tenemos una cosa que es muy bonita, que es la memoria. Y en la memoria están esos recuerdos de estos bonitos. Yo me acuerdo cuando estuvimos, pues, Dulos y tú y Raúl y yo en las operaciones de Joan, en una ensampada que fue muy larga. Yo estaba muy angustiada, tú estabas escuchando música, la Dolores pues inquieta como es ella, y entonces yo comenté algo de que yo el tema de la muerte lo llevo fatal, ¿no? Y recuerdo que tú dijiste que no tuviera miedo porque iría a un sitio donde estaría bien. Claro. Y eso a mí se me quedó como, bueno, como un consuelo o un... No es un consuelo, es no pensar... un consuelo, sino que me sentí como más arropada, ¿no? Porque en ese momento me pasaban, pues, lo veía todo negativo, saldrá bien, no saldrá bien, no tal. Y en ese momento, un pensamiento que yo no hubiera tenido, pues otra persona me lo hizo reflexionar, pero ¿no? Tú piensas una cosa, Almudena, ¿tú piensas que la gente que se ha ido no está en un espacio bonito? Mejor que nosotros, 100.000 veces. No lo sé, Xavi, espero que sí. Espero que haya un sitio mejor para los que se lo merecen. Bueno, pues entonces, ¿por qué tienes que pensar en eso? Quiero decir, es normal que tú vayas a un espacio bien. Quiero decir, las buenas personas vamos a buenos espacios. Pienso bueno, yo. Bueno, yo te agradezco que en ese momento estuviste ahí. Nosotros también hicimos una piña, también con Raúl. Que bueno, lo saludamos. Pero bueno, escuchamos un poquito de una canción que yo pongo cuando hago aromaterapia a algún amigo y tal, y empezamos la ronda de intervenciones vuestras, ¿vale? Y eso, pues, que empiece la presa y el amor de Xavi. Vamos a escuchar, no quiere, vamos a escuchar unos segunditos. Mucho y te quería decir dar las gracias por ser el primero, espero que hayas estado a gusto y bueno, como una señal de agradecimiento que me gustaría compartir, se lo dio aquí en antena, pero lo consultaremos con Dolors, evidentemente, que este viernes a las 8:15 voy a ir a un concierto de cuencos tibetanos, y que Dulo, si tú estáis invitados, si crees que vayamos los tres. ¿Gratis? Sí. Ah, bueno, pero entonces sí que vamos, seguro. Bueno, es que yo soy medio socia, he pagado una parte, no te voy a engañar, pero bueno, lo hago de corazón. Ah, bueno, pues ¿vale? Sí, si podéis, sí, sí. Y encaja. Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Pues nada, gracias, Almudena, porque... No sé, para mí es muy importante que una persona tenga en consideración hacerme una entrevista a mí, porque pienso que yo no soy ningún personaje relevante en esta vida, y que bueno, no es que no me lo merezca, quiero decir que puedo pensar que tú has tenido esa inquietud de hacerme una entrevista y has empezado conmigo, pero quiero decir que esto que yo pienso que estas entrevistas pues pintan bien. Bueno, mi idea es, según como fuera hoy, cada 15 días, por ejemplo, hacerlo y a ver quién se va animando. Y nada. Bueno. Es que me va a caer la lagrimilla, entonces no sé, echadme una mano, preguntarle algo. Yo quiero hacer una pregunta. Olé, a Paula. Que va a quitar un poco esta tensión. Sí. Explícanos el porqué del gorro rojo, por favor. Bueno, los gorros han sido una constante en mi vida. Primero usaba una gorra. Después usé otro gorro y ahora los gorros. Básicamente es un gorro rojo porque es un gorro del chino. Y me gusta el color rojo, me encanta el color rojo. Mira, llevo una samarreta roja. Me encanta el color rojo, no sé por qué, pero me encantan. Los colores primarios me encantan. El rojo, el amarillo y el azul me encantan. ¿Consideras tú, Xavi, que los colores influyen en nuestra vida, estado de ánimo y sí, suerte? Sí. ¿Cosas? Sí. ¿Por qué? Porque hay terapias que lo demuestran. Hay terapias que de eso que trabajan con los colores y funcionan bien. Sí. Entonces tú disfrutas cada día cuando te levantas y sales de tu casa con los colores de la naturaleza, verde, azul, amarillo. Sí, bueno, sí. ¿Te tranquilizan? Sí. Sí, bueno, no sé. Es que quizás hay una cosa que yo pienso que es muy importante, ¿no? Que cuando te levantas cada día tienes que enchufar el ordenador y empezar a pensar. Y yo pienso que el ser humano, por desgracia, somos así, ¿no? O sea, tenemos que pensar cuando nos levantamos, pero los animales no lo hacen. Los animales funcionan por instinto y a veces yo considero que el instinto es tan fundamental como cualquier otro pensamiento. Bueno, yo nunca he visto un pato enfermo de los nervios, ni un chivo alterado, psiquiátrico, ni a una paloma corriendo por llegar tarde a comer a la Plaza Cataluña. No, ya. Somos nosotros los inquietos. Son frases. Yo me acuerdo cuando hice psicoanálisis, que una vez dije, que lo decimos mucho, ¿no? Digo, es que tengo una depresión de caballo. Y la psicoanalista me dijo... No, los caballos no tienen depresión. Tiene que hacer caballo. Bueno, es que ahora me haría ilusión que Josep, si le vols preguntar algo. Y también donarte las gracias por hacer el programa junts. No sé si estás content o has patit. Me he sentit molt bé. No sé per què, però me he sentit molt bé, diferent. I bueno, i que penso que inclús m'han sortit paraules que jo no m'esperava tampoc que em sortissin, i bueno, potser ojalà fos la promoció de que em pogués amb l'experiència coordinar alguna altra, ajudar a coordinar. Home, coordinar. És que jo crec que després de lo maco que has estat i molta gent voldrà que ho coordinar amb tu, fes que coordinis. Un dia arribarà que coordinaràs. Claro, yo sé. Si has fet alguna pregunta al Xavi, tens alguna curiositat d'algú? Jo només que volia dir que l'entrevista m'ha emocionat molt. Sí? Sí, perquè, no sé, t'he vist una persona amb tant amor, a veure, que estima una persona que estima molt i que sent molt amor per les persones, per la seva muller i per tots els companys, i això és molt maco. Jo crec que una persona així hi hauria, hauria d'estar al món de persones plenes com tu, d'aquesta amor tan gran. Bueno, però jo, Josep, és que penso una... Jo és que penso una cosa, Josep, que quan tu quieres a una persona no es nada difícil amarlo cuando la quieres, y yo quiero a todas las personas que están aquí, y es muy fácil querer a las personas y amarlas, es muy fácil, solo hay que poner el chip y ya está, y sentir empatía por esas personas y sentir que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene sus cualidades y sus capacidades, y simplemente con pensar eso ya está todo dado, ¿no? Pues sí, sí, es verdad, Xavi. Yo, Xavi, una cosa quería preguntarte, acabo de llegar, como aquel que dice, hace poco. Tú tienes aquí un montón de camino hecho, quería saber cuál es el secreto para... Es un tío tan cojonudo, o sea, porque es que yo soy... Yo soy un tío ahí polifacético, pero bueno, tengo mis complejos y tal, pero tú me has acogido con tu gran amistad y me has hecho sentirme querido, respetado, como no me han tratado cierta gentucilla, cierta chusma que corren por ahí, que no se merecen respeto como personas porque no lo son. Y tú, en cambio, es todo lo contrario. Eres una gran persona que me has tratado como un igual, ¿no? Claro, es que hay una cosa que se llama el arte de escuchar, David. Y las personas, si tenemos una cierta facultad, es la de escuchar. Y escuchar es muy fácil, y escucharte a ti ha sido pues muy bonito, con tus problemas, con tus historias, con gente que han sido muy muy ingratas contigo, que se han portado muy mal contigo, pero bueno, quiero decir, escuchar es muy fácil. Eso de que soy una persona cojonudo no es cierto. Yo soy tan normalito como cualquier otra persona. Quiero decir, lo que pasa es que, quiero decir, ahora se ha dado el caso de que estáis hablando de mí, pero bueno, pues mañana serás tú, o mañana será la Rosy, o mañana será el Martín o la Lu, porque también pasarán por aquí, digo yo, ¿no? Almu, ¿se atreven? Sí. Nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría que la última... No, ay, Martín. Bueno, nada, bueno, te ha tocado a ti, Lu, era para Martín, pero que le, si puedes hacerle la última pregunta. Gracias, Xavi. Nos despedimos ya hasta el miércoles que viene. Animaros a acercaros, a escribirnos, animaros a las actividades en nuestro club social, en el convento San Agustín. Si estáis escuchando, compañeros, este viernes no hay percusión, pero luego a las 6 movemos el culo, todo, en una clase de baile, un taller de baile que es buenísimo. Desde aquí un abrazo a Ainhoa, ¿es? Ainhoa. Y nada, pues acabaremos con la pregunta de Lu a Xavi, o lo que le quiera decir. Y bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Yo, bueno, me ha tocado aquí, más que pregunta, es simplemente decirle a Xavi que lo quiero mucho. Yo también te quiero mucho. y también que es extensible a Almu, a Josep, a Fran, a Mar, a Paula y a todos, ¿no? Me parece que, bueno, hoy hablábamos también antes de empezar el programa de este hecho, ¿no? De encontrarnos aquí, de venir cada semana, que eso ya es un montón. Y en gran medida, por lo que decías también, Xavi, de poder escucharnos, de poder respetarnos, de poder darnos sitio, cada uno en la manera en que cada uno puede, a cada uno en la manera en que cada uno es, y eso ya es mucho. Quería decirte... Almudena está llorando. Bueno. Que los radioyentes lo sepan. Las hormonas, las hormonas. Quería decirte 3 palabras, Xavi. Sabes escuchar, respetar, amar, y tiene sentido del humor, o sea que eres una persona perfecta. Enhorabuena, Xavi. Lo tenemos a Marcio en el WhatsApp, que nos está diciendo cosas también, que le manda besos a Xavi, a Dolors. Marcio, Carol, venís si, pronto. Si nos quiere hacer una pregunta. Marcio. Ondas de la internet. Marcio, ven pronto. Venga, Marcio, que te echamos en falta. Maricón. Mira, aprovecho que Dolors, diré una cosa. A ver, tú sabes si controlas. ¿A qué te vendrás a las 8:15? ¿Tienes algún plan? Nos vale. Invita a un concierto de cuencos tibetanos, Dolors. Si voleu venir amb mi a acompanyar-me a un concert de cuencos tibetanos el divendres a les 8:15. Conto amb vosaltres? Sí. Pues ja està, ja som molt feliç així. Vale. Acomiadem ja, li vols dir alguna frase o alguna cosa, no? Bueno, que jo ja sabia que el que contestaria, perquè és genial, és un home genial i és molt amorós amb mi, gràcies. Bueno, bonita. Nada. Hasta la próxima. A veure si no... A veure, si a no veure. Tenim el Marcio aquí, Marcio. Al WhatsApp. Un moment, tancarem una miqueta més tard. A veure. És que hoy hay pica-pica. No solo hay pica pica, sino que han venido unos jóvenes de Ciudad Bella también, que estamos empezando a hacer un taller de radio con ellos, así que hoy tenemos un miércoles agitado. Aquí me hay movido. Creo que ya han llegado, Bueno, gracias por hacerme la entrevista, No, gracias por dejarte el primero. No. ¿Qué hago? ¿La sigo haciendo la sección? Sí, o qué? Sí, tanto, muy bien, muy bien. Pero ahora esta vez que sea alguien voluntario. Así son retos míos. Vale. ¿Qué tenemos de Marcio o no? Espérate, espérate, vale, un poquito, que está ahí, que me dice que está escribiendo, pero no. Ay, Dolors. Perdona. ¿Podrías dir-ho del Manu Chao, del dissabte? Sí, bueno, en el Festival de Esperanza, en el Prat, en el barrio de en el Parque del Prat, en el barrio de San Cosme. Festival de Esperanza, el sábado actúa Manu Chao y el Festival de Esperanza es todo el fin de semana, y entre ellos actuará Charango. Y el concierto es gratis, se puede entrar gratis, o sea que no hay que de eso, no hay que pagar. Y el tema será, el tema de este año del festival es la corrupción, ¿no? En contra de la corrupción. Y nada. ¿Y a qué horario? ¿Hay horarios? Que yo no puedo ir. No, supongo que será a partir de las... toda la mañana, se podrá ir por la mañana a los tenderetes a comprar y luego a la tarde los conciertos. ¿Y estaremos los nicosianos allí? Sí, los nicosianos sí, pero no haremos nada en especial porque ya está todo muy organizado. Sí, pero que estaremos ahí en el público. Sí, sí, estaremos en el público. Nos iremos, iremos una, quedaremos, una, ¿no? Unos cuantos, Vale, quedaremos, yo me apunto. Sí. Quedaremos. Son 3 días de programación, sí. ¿No, Dolors? El viernes, el sábado, el domingo. Todo el fin de... Y en el Facebook de Radio Nicosia pusimos ahí la web y toda la programación para quien la quiera revisar. Acordaros que es el Prat, es un parque muy bonito, muy grande, y hay todo de paradetas alternativas, así de cosas hechas a mano, de ropa bonita, de comida de otras culturas. Bueno, es un festival muy muy muy familiar, muy familiar, sobre todo por la tarde, a primera hora de la tarde, y por la mañana hay cosas para niños, para que se pueda ir la familia. Pues tu sección Almu me parece que está movilizando a las poblaciones mundiales, porque dice el Marcio desde Brasil que él se emocionó mucho, que Xavi es un gran hermano del alma y que gracias por todo y que no sabe más que decir. No, lo tenemos emocionadísimo. Gracias a ellos que gracias, nos llevan en el corazón, siempre están ahí, ¿verdad? Dolors chatea y habla con ellos. Yo hablo mucho con ellos, hace poco. Y le quieren, Dolors los quiere mucho a los dos también. Bueno, todos, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos? Dice el Marcio también que se apunta a la entrevista, así que Almu, a seguir con tu sección, que ha sido un éxito. Yo Skype, eso no tengo ni idea, No tengo ni idea. Bueno, pues nada, no, ahora sí nos despedimos. Lo dicho, Josep, repetimos. ¿No? Gracias, yo también. He estado muy a gusto contigo, con todos los de Nicosia, y bueno, ha sido una experiencia muy muy positiva, muy guapa. Vale. La próxima, aunque no esté conmigo, propones tú el tema, ¿vale? Es el reto de la semana. Gracias a Mar también por todo el tuiteaje que está haciendo aquí. Mar está ahí. Bueno, nada, que nos vamos, que al final ya somos unos pesaditos. Hasta la semana que viene. Adiós. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural.